en Panamá. Los subsidios no resuelven problemas de pobreza o pobreza extrema. Esto lo aseguró el ministro de Desarrollo Social de Panamá, quien a 2 años de gestión asegura que se ha enfocado en potenciar proyectos de otro tipo que eran casi desconocidos por la población panameña. Pallín Atencio con la información. Así es, compañeros. Tenemos que el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vázquez, de la República de Panamá, habla de los 2 años de gestión al frente de esta entidad, de lo que resaltó que no ha sido fácil cambiar la mentalidad de los panameños con respecto a los subsidios y de la ayuda social que da este ministerio. No solamente nos debemos enfocar a lo que es las transferencias económicas condicionadas, no ha sido fácil vender esto a la población panameña de que los subsidios no resuelven problemas de pobreza ni de pobreza extrema, y por eso que nosotros hemos tratado en estos 2 años de levantar todos y cada uno de los 15 programas y los 7 proyectos que tiene el ministerio. Cuando hemos hecho la rendición de cuentas en el año pasado, muchos nos preguntaban que no conocían de otros proyectos que habían sumamente interesantes y que se habían quedado rezagados. E inclusive hemos hecho un impulso muy grande en el tema de la primera infancia. Nosotros somos de la tesis que si apostamos a la primera infancia, si condicionamos los centros de orientación infantil, que les adelanto como una primicia, estamos por anunciar próximamente que el año 2017 será el año de la primera infancia, en la cual los COIS, los famosos COIS, dejen de ser centros como COIS, sino que se convierten en centros de atención primaria. Somos y dependemos de lo que pasa a nivel mundial y también regional, dijo el ministro Alcibiades Vázquez. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.